Bueno, la información que tenemos nosotros del director de infraestructura del ISO, del ingeniero Fernando, es de que se está subiendo al SICOE, ¿no? Al SICOE, donde ya a través del SICOE las empresas sacan los pliegos de especificaciones y presentan su propuesta, y después en una comisión técnica se analiza cuál es la mejor propuesta, cuál es la que le conviene, la más económica, y de ahí ya se adjudica ya esta empresa, ¿no? El comunicado que tenemos es que en una semana más ya se va a adjudicar ya a una de las empresas que se ha presentado para que proceda una vez ingrese a realizar los trabajos, ¿no? Necesarios. El informe técnico que ha recibido, ¿qué es lo que se amerita realizar? Bueno, el informe técnico pues que tenemos es que el techo está deteriorado, ¿no? También las gradas de subida o las gradas de descanso también ¿no? Hay algunas aberturas, ¿no? Que eso tienen que cambiarlo, pero después los pilares, la estructura del módulo no tienen ningún problema de que pueda suceder algún tipo de siniestro que nos pueda poner nervioso, ¿no? Solamente son las gradas de subida desde abajo hacia arriba que se tiene que cambiar toda, ¿no? Que es la que ha cedido el peso de esa estructura, se va a cambiar. Dentro de la refacción también está contemplado este salón auditorio que ustedes han visto ahorita, que está deteriorado porque ya son 10 años que se le ha dado uso. También se va a hacer el mantenimiento total de este salón, ¿no? Y un equipamiento, ¿no? Entonces esperemos ya que para comienzo de gestión del año 2020 ya tengamos mejores condiciones en nuestra facultad, ¿no? ¿Se baraja algún monto, licenciado? Son aproximadamente 800.000 bolivianos que va a costar todo esto.